Francia había un elefante que siempre me pedía que le cante. Un día le di mi globo rojo y le dije: señor elefante, me lo infla, me lo cojo.